Brr. It's payday, fellas. Yo hago lo que me da la gana, oíste, el hambre, bicho. Uy, brr. Yo estaba encerrado en una celda. Por eso no espero que el tiempo vuelva. Y eso suena en todos lados, baby, no te muerda. Por eso yo no espero que me entiendan. Porque está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo. Vivo, está cabrón ser yo. Vivo, está cabrón ser yo. Ay. Tú quieres ser yo, yo lo sé. Que tú puedas, no lo sé. Ey, a mí fue que Dios me bendijo. Mi camino yo lo elijo como yo quiera. Los reyes de la nueva era. La Lamborghini en la cochera. Más de 100,000 en la cadena. Salí para el jet directo desde la nevera. La envidia mata el corazón. Sufren de odio con admiración, yeah. Soy el mejor trapero, vivo en mi opinión. Ellos mismos hasta me cogen envidia, hasta cabrón. Demuestra más respeto a mi colega. Yo no soy Don Omar, pero sé que todo lo pega. Me quieren tumbar, flow Mayweather en Las Vegas. Y ustedes son los duros hasta que doble A les llega. Uy, yo estaba preso, pero sonaba en la radio. Me hice discoteca, fui directo a los estadios. Compararme con Bad Bunny es innecesario. Nacimos pobres pa' morirnos millonarios. Porque está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo. Vivo, está cabrón ser yo. Vivo, está cabrón ser yo. Brr. Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé. Que tú puedas, yo no sé. A mí fue que Dios me bendijo. Que lo mate el melodío. Los reyes de la nueva era. El Lamborghini en la cochera. Yo hago lo que me da la gana cuando quiera. Salí para el jet directo desde la nevera. Ey, yo me acostumbré a los flashes. Y a darle contra el piso triple H. Otro flow no creo que lo cache. Yo salgo y ninguno suena, son como la H. LeBron James, cabrón, yo juego todas las posiciones. Michael Fer tirado pa' atrás nadando en mis millones. Que porque soy el mejor le doy 5 razones. Ey, porque me sale de los cojones. Sonan de diferente ya y Maki. Tu baby está loca que yo le doy ñaki. Los tengo sin anillo como yo le han hecho el back. Millonaria, dime si estoy facturando. Ey, ustedes son flojos, hasta tuiteando. Se hacen los malos y después los ve rezando. Pero estos PR mamabichos desde Bayamón, Orlando. Y dime quién me va a frontear. No, a ti ya me puedo retirar. Alcen su Grammy, dale, vamos a brindar. Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial. Por eso que está cabrón soy yo. Brr. Yeah. Regata la muerte, oíste, cabrón. Hey, Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Bad Será un humano como nosotros, no hacen cada 100 años. Anuel. Yo hago lo que me da la gana.